por nie por um. Haja flor por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, dai men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarapé. O morrendo e ranguande, rapé, racherapé. Dai quai, vai e pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, dai quai, vai e pare pensar. Olá, que tal? Acá estamos. En este momento seguimos marcando el comienzo de un espacio. Y esta comunicación tiene la posibilidad, mediante las nuevas tecnologías, de que lo podés escuchar en vivo, lo podés escuchar después que lo estamos sacando al aire. Podés bajarlo a tu computadora, elegir qué querés escuchar, qué parte no querés escuchar. Esas son las ventajas de las nuevas tecnologías. También tiene su apuesta, y la apuesta es que nos escuches. Y acá estamos, en la retaguardia, este estudio, este espacio, esta trinchera de periodismo social, la cual agradecemos que nos permita hacer escuchar nuestra voz. Gracias, Fernando. Hoy tenemos atendido por sus dueños, nos están operando, como quien dice, bien. Y acá estamos en el estudio Víctor Basterra, como siempre, el recuerdo a esa persona, a ese ser que en la disyuntiva de un momento difícil tomó una actitud, asumió una responsabilidad, un riesgo, en pos de hacer algo inédito, porque en esos espacios estamos hablando de la ESMA, de las catacumbas, donde la muerte, la tortura, la desaparición, el terror, el pánico, el miedo, la confusión, la estafa, el robo, era lo cotidiano. Había que asumir una actitud que fuera más allá del interés propio de seguir con vida. Y eso es lo que hizo Víctor Basterra, poniéndole rostro a los represores, poniéndole rostro a los torturadores, que si no fuera por esos documentos hoy seguirían siendo anónimos. Y está Luciano Arruga, que nos confronta con esta realidad de los nuevos derechos humanos, de los abusos policiales, donde hay un trazo vector. Pareciera ser que las poblaciones civiles, planetarias, globales, están bajo las garras de los policías. Y después, a lo largo del programa, van a ver por qué lo decimos. Esto no pasa solo en Argentina, sino que se da en casos mucho más extremos, no porque acá no los haya, y explícitos, de violencia policial. Y este es Paraguay Vive, esta es nuestra sesión 16 de la segunda era, Y nosotros recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan y que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y bueno, y acá estamos, y para ir entrando en tema, queremos hacer un homenaje a una mujer que se transformó en coronela, en jefa, en líder, en lideresa, para llamarlo bien, que fue Juana Azurduy, y que a machete, trabuco y fusil se la jugó en un momento donde la realidad era de puro hombres, se la jugó comandando grupos que resistían al imperialismo de aquel momento, al imperialismo español. Juana Azurduy, por Mercedes Sosa. Azurduy, flor del Alto Perú, amor a la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Y así son las heroínas. Y no podemos evitar trazar un puente entre las épicas de la historia reciente y mencionar a Soledad Barrett, guerrillera paraguaya, que estuvo en Latinoamérica contribuyendo a la liberación de los pueblos, que había sido secuestrada en Montevideo, que había sido tajeada con esvásticas en ese mismo Montevideo, que siguió su lucha en Brasil, estamos hablando de los 70, una chica de 27 años que asumió otras responsabilidades. No podemos soslayar a nuestras heroínas, Norma Rostito, para nombrar solo a una, con la intención de rendir honor y homenaje a todas ellas. Y bueno, y también de paso cañazo, apoyar y aplaudir las modificaciones históricas de que en lugar de rendir pleitesía a Cristóforo Colombo, tengamos en su lugar a la monumental Juana Azurduy, lo cual significa realmente una lucha cultural en muchos aspectos. Y la verdad que son esas cosas que van a quedar en el tiempo y que pasados 5 años, 10 años, nadie se va a acordar y va a ser un lugar de paseo. Pero cada cosa lleva su lucha y lleva su cultura. La estatua de Roca todavía sigue donde estaba y no se pudo cambiar. Pero esto lo haga Cristina, lo haga quien sea, pero en este caso la presidenta tomó esa decisión y le puso ahí la voluntad y se hizo. Pero vamos al Paraguay, porque este Paraguay, ¿por qué Paraguay vive y por qué hacemos este espacio? Este espacio tiene también un correlato histórico. tiene un correlato histórico con la ausencia de la historia paraguaya en los tiempos modernos. Hoy hablaba con un historiador, un investigador, que está haciendo un documental sobre las instancias de rebelión en el Paraguay. Y él tomó esta posta y tomó esa misión, ese trabajo de hacer un largometraje respecto a las resistencias en Paraguay, a partir del silencio, a partir de ver que en los datos históricos recientes de Paraguay no se dice nada. 35 años de dictadura y de Paraguay no se habla, de Paraguay no se dice, Paraguay no pasa nada. Y justamente ese dato es lo que le llamó la atención a este historiador, como para resaltar las luchas. Y Paraguay es una trinchera en la cual se está jugando si en la región sur de la patria grande vamos a poder de una vez por todas unirnos o quedar divididos bajo los intereses de los que dominan, de aquellos que hace 250 años están impidiendo que esta región se una, que seamos lo que tenemos que ser, por historia, por geografía, por cultura, la patria grande, unida y diversa, pero unidos. Se está jugando en Paraguay la idea de militarizar la región. Y primero fue Triple Frontera, que era supuestamente la meca de todo el terrorismo del fundamentalismo islámico, que venía acá a prepararse para hacer atentados contra las colectividades judías, contra los intereses de Estados Unidos. Eso no funcionó. Después fue Colombia, o sea, diciendo que los guerrilleros colombianos se estaban expandiendo por toda Latinoamérica, generando grupos de resistencia armada y acción directa mediante la metodología de la guerrilla. Tampoco funcionó. Pero Paraguay siempre fue el centro, porque aún en tiempos del presidente Duarte Frutos, antes de que llegue Lugo a la presidencia, el último colorado con cara humana que hubo, Duarte Frutos, ya se intentaba militarizar la zona norte, justamente con la amenaza de los islamistas de Triple Frontera. Y después se inventó una guerrilla que era la guerrilla que supuestamente, un grupo guerrillero armado, que se llamaba Patria Libre, que secuestró a Cecilia Cubas y que la mató y qué sé yo, eso tampoco cuajó. Y después de Patria Libre fue la organización campesina acá, y tampoco funcionó. Hasta que al final, milagrosamente, aparece el EPP. Un grupo que en su origen, siempre el establishment paraguayo e internacional que tiene los intereses en Paraguay, siempre definió al Ejército Popular Paraguayo como una instancia de guerrilla. Pero nunca pudo completarse esa figura de guerrilla, porque no hubo zonas liberadas bajo mando de la guerrilla, no había reivindicaciones sociales, no hay pronunciamientos, no hay acciones políticas. Lo único que hubo hasta ahora del accionar del famoso EPP, que para nosotros, cuando digo nosotros, los militantes de base, los militantes sociales, no pasa de ser de un grupo criminal, como cualquier otro, que se puso ese nombre como se pudo haber puesto cualquier otro nombre. Pero siempre, cada vez que atacó, fue de acuerdo a los intereses del establishment paraguayo. En este momento, por ejemplo, en Paraguay hay una gran movida de unidad nacional de todos los sectores que luchan. Por primera vez se está consiguiendo hacer una unidad entre los sindicatos, las organizaciones campesinas y algunos partidos políticos para presentar un frente democrático que aúne todas las voluntades que trabajan por la liberación del Paraguay. Y cada vez que esto pasa, el EPP ataca con mayor furor. Y acá nos vamos a referir a un hecho que sucedió esta semana. Se interceptó a una patrullera en la zona del norte del Paraguay. Anteriormente, cuando había habido este tipo de engaging combat, como dicen los americanos, cuando hubo combate, había sido dos o tres tiros, algún cazabobo y demás. Esta vez fueron 500 tiros sobre la patrullera, la prendieron fuego y 5 policías muertos. No es la primera vez que se matan policías en el norte del Paraguay. En el norte del Paraguay los intereses están muy cruzados. En el Paraguay está trabajando la CIA, está trabajando la NSA, están trabajando grupos del Mossad, están trabajando grupos de derecha que quieren de cualquier manera militarizar la región sur, empezando por el Paraguay. No es casual, no es casual, y cuando hacemos mención de la cantidad de municiones que se tiraron en este atentado, decir que fueron más de 500 los tiros, porque generalmente los grupos guerrilleros no cuentan, estos grupos insurrectos, no si fueran insurrectos, si no fueran una patota criminal, no cuentan con una cantidad de municiones suficiente como para hacer este tipo de cosas espectaculares. El hecho que haya habido más de 500 tiros de armas semiautomáticas y automáticas quiere decir que alguien las proveyó. Son demasiadas municiones para tirar de una sola vez. Y primero sospechamos que había sido un acto de falsa bandera, pero al fin y al cabo tenemos que decir que no, que fue así, fue la banda criminal. Y a esto dice, se pronunció un comisario de la Policía Nacional del Paraguay, el subcomandante Mareco. El subcomandante dice, exigió coraje a los refuerzos que llegaron al norte y los instó a hacer desaparecer a los infelices del grupo criminal EPP que asesinaron a 5 suboficiales en 2 atentados, en Pacola y Yaguareté Forest. El segundo de la policía, Mareco Torres, quien fue comisionado al frente del contingente desplegado en el norte, recibió con una fuerte arenga a los 200 agentes enviados de refuerzo en una formación en la sede de Santa Rosa de Aguaray. Mareco dijo el lunes de noche, muchos de nuestros compañeros ya murieron, vamos a hacer el trabajo como corresponde y vamos a hacer desaparecer a estos infelices delincuentes cobardes, en alusión a los miembros del EPP. Después instó a sus subalternos a demostrar coraje, cuando no hay peligro sacamos el pecho y decimos que somos policías, pero ante el mínimo peligro hasta el Papa llamamos para pedir nuestro traslado. Si vamos a ser inútil, es mejor que hablemos ahora para no estorbar a los que verdaderamente van a trabajar. Eso... para que esto que estamos escuchando, esto es estronismo puro, esto es estronismo literal, esto es la demostración cabal de que el estronismo vive, está vigente en Paraguay, que no pasó el estronismo, está arraigado. Y lo que el tipo dice cuando los trata de cobardes es así: los policías que son trasladados al norte del Paraguay son policías comunes, son gente que gana un sueldo ínfimo, miserable. Se los traslada, no tienen de dormir, duermen peor que un campesino, porque ni litera tienen, apenas hamaca paraguaya cuando le dan. Cobran a los premios y la comida se tienen que comprar de su bolsillo. Y entonces los policías se quieren ir porque quieren volver a la casa, porque en la casa la mujer le reclama que tiene que volver con la plata. Pero, a ver, esto es algo cotidiano, esto no es misterio. Entonces este otro no solamente le exige, sino que ya abre. No nos olvidemos también que hay 4 departamentos del norte de Paraguay que están en estado de excepción. Eso quiere decir que no rigen las libertades individuales ni constitucionales. Están suspendidos los derechos constitucionales en el norte del Paraguay. Y como vemos... hace menos de un mes dijimos, mataron a un diputado, Colman. Después mataron a 2 periodistas, en Pedro Juan Caballero. Y después mataron a otro campesino. Y después a una mujer le rompieron la cara a la madrugada cuando entraron las fuerzas conjuntas buscando guerrilleros al medio de un rancho. Y ahora, 5 policías muertos por el EPP, que jugó más de 500 tiros. Todos los que más o menos saben que esto es algo raro. 500 tiros para un grupo... para un grupo criminal es mucha bala para una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? La reacción de los compañeros en Paraguay nos hizo esperar. De parte del Congreso Democrático Popular, donde, como dijimos anteriormente, están articuladas casi todas las organizaciones de resistencia en Paraguay, el Partido Comunista Paraguayo acusa al EPP de ser funcional a las mafias que gobiernan el país. El Partido Comunista emitió un comunicado donde califica al actual gobierno de corrupto, terrorista, vende patria y convoca a reemplazarlo por un patriótico y de democratización en el que participan las mayorías populares. Indudablemente es muy profundo el trágico legado del estronismo y de la mafia. El narcotráfico, la corrupción, el robo, el contrabando fortalecieron sus raíces durante la tiranía militar fascista encabezada por Stroessner e instrumentalizada por el imperialismo norteamericano. Los asesinatos a policías en la zona norte del país demuestra que la mafia gobierna nuestro país y es el interés seguir saqueando nuestro territorio y lograr que el Paraguay no sea soberano, que entregue su territorio a la transnacional del narcotráfico mafioso y del sojero. Es el proyecto del imperialismo dirigido por los Estados Unidos con sus cómplices europeos y especialmente la mafia brasilera. Así que, como estamos viendo, y esto no podemos dejar de enlazarlo con la masacre de Curuguaytí, y vale recordar que el 27 de julio, la semana próxima, empieza el juicio oral y público, donde vamos a estar presentes como observadores. Y cuando hablamos, para terminar con este tema y pasar a otros, decimos que cuando hablaron de que el EPP se fue a Yaguareté Forest, a ver, Yaguareté Forest, señores, es un poblado que está en el medio de una picada, en el medio del monte, donde para llegar a Yaguareté Forest hay un puente que se atraviesa por troncos abiertos, troncos de casi 60 centímetros cada uno, y ese es el acceso a Yaguareté. No es que estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí se reunieron porque muchos de los policías eran de San Pedro y eran pobres como los otros pobres también. Bueno, y eso es lo que está pasando hoy día, porque esto no es que pasó hace mucho, esto pasó esta semana. Y tenemos que, lamentamos mucho la muerte de un gran líder de los derechos humanos en Paraguay, Florencio Benítez Florentín. Juan Manuel Benítez Florentín falleció aquejado de una larga enfermedad. Él fue uno de los fundadores de la Comisión de Verdad y Justicia, miembro del Partido Liberal Auténtico, de los buenos liberales, antiestronista. Y bueno, lamentamos mucho su pérdida. Después, otra de víctimas de la dictadura cuestiona la actuación de la Procuraduría en época de Lugo. Bueno, esto es el tema de un chico que es pariente, hijo de desaparecidos. Supuestamente había una extensión de la ley de indemnización que abarcaría también a los hijos, pero bueno, él lamentablemente quedó afuera, y bueno, está bien la crítica, porque la verdad que la Defensoría del Pueblo del Paraguay en manos de un estronista, y a ese tipo todos los que fuimos víctimas tenemos que ir a rendirle pleitesía y a contarle nuestras cuitas, no deja de ser una muestra más del estronismo auténtico. Otra, el gobierno de Horacio Cartes intenta destruir escuela agrícola familiar, despidió a 12 funcionarios y docentes de la Escuela Agrícola de Capibarí. Quiere meter hijos de operadores colorados e introducir transgénicos, a lo cual se oponía la gente de la Escuela Agrícola, según la Secretaría General del Movimiento Campesino Paraguayo. Docentes, habitantes de San Pedro y dirigentes del Movimiento Campesino Paraguayo acampan desde ayer frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería en reclamo a la reposición de los funcionarios y docentes despedidos. Hace 3 meses que el Ministerio de Agricultura y Ganadería despidió a 12 funcionarios y docentes por un concurso amañado. Y después dicen también sobre el tema de la deuda externa, porque Paraguay no tenía deuda externa hasta el año 2008. La deuda externa de Paraguay eran 600 millones de dólares. Al día de hoy, desde la llegada del liberal golpista que le robó el gobierno a Lugo, hasta Horacio Cartes, ya llevan 3.600 millones de dólares de deudas, bonos de deuda que el Paraguay no necesita. Entonces dice, cuando despertemos de esta pesadilla ya habrán rifado todo el país. Tiene razón el ministro Santiago Peña al decir que pasamos de ser una despensa a ser un supermercado transnacional donde todo se rifa, recursos naturales, mano de obra y el futuro. 1.500 millones de deudas en bancos, ¿de dónde? Nueva York, cuyos intereses se pagarán al día y cuyo monto a pagar va a extenderse durante 30 años. Cierran un tremendo cerrojo transnacional sobre nuestro país. Este cerrojo forma parte de un paquete que nace del mismo momento del golpe sicario perpetrado el 15 de junio de 2012 con la masacre de Curuguaytí. Así que bueno, y acá está nombrando algo que no se le da mucha bola, pero hay que prestar la atención, y le pido a todos los que son revolucionarios y que quieren investigar, escuchen, Daava Petroleum. Daava se escribe D-A-H-A-V-A Petroleum. fíjense qué está haciendo esta gente en el Chaco paraguayo y lo que está haciendo en el planeta. Y van a ver los personajes que se van a encontrar ahí adentro. Así que bueno, esto es Paraguay. Y antes de irnos del Paraguay, les recuerdo que vamos a entrar ya mismo, vamos a tener primero un institucional sobre observadores de Curuguaytí por el tema del juicio oral y público, y después vamos a tener una especie de televisión radial, porque vamos a escuchar el vivo de los primeros 5 minutos de la masacre de Curuguaytí. Esto es un vivo crudo, crudo, crudo, hecho del lado de la policía, donde van a escuchar ustedes la balacera y cómo empiezan las muertes de una forma inédita y fatal. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores, te necesitamos, sumate, seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. No. En este momento lo que está pasando es que se van acercando los policías y hay un grupo de mujeres y campesinos en un camino de tierra, entrando a un predio. Los policías van desarmados. Algunos campesinos con sus mujeres y sus chicos, algunos de ellos están con escopetas, pero son escopetas básicas, le están gritando a los policías que paren, que son todos paraguayos, que no se maten entre ellos, porque a los campesinos que estaban ocupando ya los habían amenazado que los iban a matar a todos. Ahí se escuchó el primer disparo, donde fue un disparo al aire y los policías no se inmutaron, siguieron adelante. Y ahora empiezan los otros disparos. Esa balacera que se escuchó eran todos armas automáticas que venían hechos por francotiradores que impactaron en campesinos y policías. ¡Vamos! toga. ¡Azul, azul, azul! ¡Aquí azul! ¡Aquí azul! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, azul! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, fuerza! ¡Azul, abre! ¡Abre, azul, abre! ¡Ayúdame! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Bueno, eso es el crudo, crudo, crudo, crudo, sin anestesia de la masacre de Curuguaytí. No es que esa fue toda la masacre. Ese es el primer momento. Este primer momento tuvo una historia. La historia fue que ese terreno estaba en discusión ya hacía rato. La historia es que el gobierno de Fernando Lugo había prometido que le iba a transferir y darle la posesión de esos terrenos para hacer agricultura familiar. Lo cierto es que ya había habido un intento de detención de los dirigentes campesinos y ellos se resistieron. Se resistieron tomando incluso la comisaría y la fiscalía de Curuguaytí, de Marinacue, de Curuguaytí. Y ya cuando los amenazaron de que había orden para matarlos, si ellos seguían ahí, se fueron hasta Asunción, algunos dirigentes, a hablar en el Palacio López. Y desde el Palacio López volvieron a la ocupación, diciéndoles que se quedaran tranquilos, que iba a haber algún intento de desalojo, pero que no iba a pasar nada. Y sí pasó. Pasó que Blas Riquelme, el socio de Stroessner, que murió ahora, pero que sigue su familia teniendo el terreno este de Marinacue, había pagado al juez, a los fiscales y la acción de 400 policías para ir a hacer el desalojo. O sea, le iban a mostrar a los campesinos que ellos iban a cumplir lo que le dijeron, los iban a matar. Pero también mataron policías. Y no es casualidad que el primer policía muerto haya sido uno de los antidrogas que venía del FBI paraguayo, que venía a hacer curso en el FBI, y que es el primer muerto. Todos los tiros de los policías fueron todos a la cabeza. Y después mataron, no durante estos primeros cinco minutos, a 11 campesinos, sino que los dejaron que se escondan en el monte, y cuando llegó la noche los salieron a matar peor que animales. Y se pueden ver las imágenes de los campesinos muertos subidos a un camión de ganado, tirados como bolsas, y ahí mismo los heridos, las mujeres y los chicos heridos, junto con los muertos. Y cuando llegaron al hospital de Curuguaytí para tener la primera atención, a ellos los dejaron tirados en el suelo, en los pasillos del hospital, mientras atendían a los policías. Esa fue una orden directa que vino desde la jefatura de la Policía Nacional. Se atiende a los policías, no a los campesinos. Y bueno, y eso es Curuguaytí, y eso es lo que se está jugando en la patria grande, y de esto se trata. Y esto no pasa solamente acá, y también vamos a tener un pantallazo de lo que están sufriendo los mexicanos con los 44 desaparecidos, 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ahí se cumple un, hay una conmemoración sobre eso y no, nos han pedido la comunicación esta que la difundamos. Lo que pasa en el mundo se oye en otra mirada. Mañana 57 minutos y ya para ir cerrando el programa de Otra Mirada del día de hoy, pues no podemos dejar de hablar sobre los 9 meses que se cumplen hoy de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Como hablábamos previamente, pues la Procuraduría General de la República ha confirmado la detención de 108 personas. Durante todo este periodo, dice que 74 son policías municipales de las localidades de Iguala y de Cocula. Sin embargo, para hablar de qué está ocurriendo con la investigación, cómo sigue el proceso social de organización en este país a raíz de la grave violación de derechos humanos que se vive principalmente en torno a la desaparición forzada de miles y miles de mexicanos, nos hemos comunicado con Héctor Cerezo, quien hace parte del Comité Cerezo allí en México. Buenos días, don Héctor. Muy buenos días y gracias por la llamada. Bueno, queremos preguntarle en principio, ¿en qué va este proceso? ¿Qué ocurre hoy, 9 meses después de la desaparición de estos 43 estudiantes? Bueno, tenemos que a 9 meses no hay acceso al derecho a la verdad. Hay una versión oficial por parte de la Procuraduría General de la República que, con base a la documentación de los grupos familiares, de investigaciones periodísticas, no se sostiene esa versión en la cual participó el crimen organizado y fue únicamente un hecho planeado y ejecutado por el crimen organizado. Tampoco a 9 meses hay un reconocimiento jurídico de que lo que pasó fue desaparición forzada. En el discurso lo ha hecho el gobierno federal, pero las acusaciones judiciales en contra de los policías no están por desaparición forzada. Entonces también ha habido intentos por parte del gobierno de dividir a las familias, filtrando información de que uno de los normalistas era un militar que había estado dado de baja. Hay muchos intentos por tratar de que las familias dejen o abandonen la lucha por la presentación con vida de los normalistas. Hasta la fecha no hay avances sustanciales en la investigación. Para la PGR es prácticamente un caso cerrado. Sin embargo, se sigue sin saber realmente, saber qué pasó, quiénes son los responsables, no solamente materiales, sino intelectuales, y sobre todo también a quién beneficia o quién benefició ese hecho. Don Héctor, la versión oficial sigue siendo que los cuerpos ya se encontraron en un basurero cerca a Guerrero, en Guerrero cerca a Iguala. Sí, la versión oficial es que fueron todos fueron ejecutados y fueron cremados en el basurero. Sin embargo, solamente la PGR ha presentado pruebas de ADN de uno de los normalistas y el grupo de antropología forense argentino que está acompañando a los familiares en este proceso, no ha certificado que realmente hayan sucedido los hechos, como dice la PGR. O sea, lo único que ha dicho el grupo de la antropología argentina es que ese ADN de ese normalista sí corresponde a la persona, pero que no tiene certeza de haber sido encontrado en el lugar donde dice la PGR que lo encontró. Gran problema de que incluso científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México han públicamente han dicho que es imposible que hayan quemado 43 cuerpos, tal y como lo dice la propia Procuraduría General de la República. Entonces tenemos el gran problema que poco a poco se va cayendo esta versión oficial del gobierno, porque también en los últimos ya reportes hay el involucramiento ya directo del ejército mexicano

Tenemos que cerrar nuestra frontera, tenemos que construir un muro, dijo el magnate, repitiendo las polémicas propuestas que lanzó en la presentación de su campaña. Según Trump, México es un lugar corrupto, con un sistema de justicia horrible. Creo que deberíamos boicotear a México. Honestamente, México nos está tratando muy, muy mal. México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos, dijo en su primer acto de campaña. Ese es Donald Trump, el que seguramente es ídolo de tanto garca que anda dando vuelta. Entonces decimos, lágrimas de Grecia, siguen las noticias buitres. Perdón, lágrimas por Grecia. Toda Europa, así como los impasibles estadounidenses y canadienses, han sido puestos en guardia por quienes representan al 1%. El mensaje implica el fracaso de Syriza, que es el partido de izquierda de Grecia, es que el sistema de protección social está desmantelado en todo Occidente. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha cedido al 1% el saqueo de los avances logrados por los griegos en materia de protección social después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Las jubilaciones y los cuidados de la salud para las personas mayores están en vías de desaparición, cosa que ya ha desaparecido en muchos países de Europa. Y ahora vamos con un flash de Democracy Now respecto al tema de la violencia policial. En Ohio, un agente de policía de la Universidad de Cincinnati disparó y causó la muerte a un hombre afroestadounidense tras haberlo detenido por la ausencia de una placa de matriculación. La policía universitaria afirma que el domingo el agente Ray Tensing disparó a Samuel DuBose en la cabeza tras una riña que tuvo lugar luego de que DuBose se negara a presentar su licencia de conducir. Por otra parte, la familia de un hombre que murió tras haber sido atado de pies y manos por la policía en South Haven, Mississippi, afirma que se les amenazó con ser arrestados cuando solicitaron poder visitarlo mientras estuvo hospitalizado antes de su muerte. La policía afirma que Troy Goody fue arrestado el sábado por actuar de manera extraña luego de haber asistido a un concierto con su esposa y tomado LSD. Sus abogados sostienen que murió unas dos horas después en un hospital. And in Texas, newly released dashcam footage shows the arrest. Y en Texas, imágenes captadas por la cámara de tablero de un patrullero reveladas recientemente permiten ver el arresto de Sandra Blunt, una mujer afroestadounidense de 28 años de edad, que fue hallada sin vida en una celda de la cárcel del condado de Waller County. Blunt falleció la semana pasada tras una detención de tránsito efectuada por no indicar un cambio de senda. Autoridades del condado declararon que su muerte fue por suicidio, afirmación que sus familiares y amigos rechazan. En la grabación de su arresto, el agente de policía del estado de Texas, Brian Encinia, se acerca por el lado del conductor del vehículo de Blunt y le pregunta por qué parece estar enojada. El agente Brian Encinia pregunta. ¿Está bien? Estoy esperando por usted, este es su trabajo, estoy esperando por usted. Parece muy enojada. Lo estoy, en realidad lo estoy, porque siento que es una estupidez por lo que me están multando. Estaba saliendo de su camino, usted estaba acelerando y se me vino encima, así que me corrí y usted me para, así que sí. Estoy un poco enojada, pero eso no le impide multarme. ¿Terminó? Usted me preguntó lo que me molestaba y yo le contesté, así que sí, terminé, sí. ¿Le importaría apagar su cigarrillo, por favor? Estoy en mi auto. ¿Por qué tendría que apagar mi cigarrillo? Puede bajar ahora. No necesito bajar. Baje del auto. En la grabación de video se puede ver que el agente Encinia la amenaza a continuación con encenderla. La voy a sacar por la fuerza. ¿Me va a sacar por la fuerza de mi auto? Baje del auto, que la voy a encender, ya. En una parte posterior del video, salida a la luz anteriormente debido a que lo ocurrido fue filmado por un transeúnte, Blunt acusa al agente de policía de golpearle la cabeza contra el suelo y afirma, ni siquiera puedo oír. También le informa al agente Encinia que sufre de epilepsia y él le responde, bien. Algunas personas afirman que las imágenes captadas por la cámara de tablero de la policía parecen haber sido editadas. Tres días después de ser arrestada, Sandra Blunt fue hallada sin vida en su celda. El agente Encinia fue transferido a tareas administrativas mientras se lleva a cabo la investigación por la muerte de Sandra Blunt, que la Fiscalía de Distrito del Condado... ¿Saben cómo apareció suicidada esta chica? Con una bolsa de basura atada a su cuello.